Oh, hola, buenas tardes. ¿Sabe que llamo porque quiero saber aproximadamente cuánto sale un pasaje a España? Ah, sí, igual es un poco caro. Sí, no, sí, lo que pasa es que mi amiga vive en un lugar muy, muy extremadamente lejos. Ella se llama María Cristina Gallardo, sí. Y tiene un programa que se llama De Quilpué al Extremo de España por Playmotiv. Hola, queridos amigos y amigas de Hola, hola, Chile. Soy Cristi. Cristina y aquí comienza otro capítulo más de Quilpué al extremo de España a través de Playmotiv y a través de Spotify, que ahora nos pueden encontrar Sí, ahí. sí, sí. Excelente. Estamos creciendo. Hola, Marcela, cariños, Hola, hola, de Cristi. aquí para allá, querida amiga y queridos amigos. Y de allá para acá. De acá para allá. Eso era. Bueno, hoy día les voy a hablar de mi experiencia en relación a los acentos o formas de hablar de los españoles. Ya. Además de contarles que ellos tienen otras lenguas cooficiales aquí en España. Entonces, cuando yo tenía pensado ya venirme por estos lados, yo no pensé que acá en España hablaban de tonos distintos, porque la idea de uno es lo que ve en las películas, lo que escucha a través de las series, que es como el español como más genérico, como el de la Z, como habla el periodista famosísimo el Amaro Gómez Pablos, que habla muy bien, muy exageradamente con la Z. Entonces, cuando llegué por estos lados, me llamó mucho la atención al pueblo que yo llegué, que hablaran no como yo pensaba que iban a hablar. Me explico. Hablaban así como: "Oye, ¿qué anda por ahí, gente? Pues, hombre, que me voy a ir con los guarros". Y hablaban así, hablan así. Entonces yo dije: "Qué distinto que es". Y claro, está súper estereotipado el idioma español, con la Z bien pronunciada y todo eso, pero no se habla en toda España así. No, hay muchos estilos de hablar en España y depende de cada, ¿no es cierto?, de cada comunidad, y dentro de la comunidad de cada provincia, de cada ciudad, de cada pueblo, tal cual como pasa en Chile. Que los del norte no hablan igual como los del centro, de la zona central, ¿no es cierto? Y que los de la zona central hablan muy distinto a los de la isla de Chiloé, y que los de Punta Arenas hablan muy distinto a los del norte, y así. Entonces, como los de Rapa Nui, que también son chilenos, hablan súper distinto, ¿no es cierto?, a los del Conti, como dicen ellos. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Hay mucha diversidad de acentos y de forma de hablar el español, dependiendo de dónde uno se encuentre, el pueblo, la comunidad, etcétera, como lo que acabo de decir. Además, mis queridos amigos y amigas, acá en España hay algunas lenguas cooficiales. Por ejemplo, en Galicia se habla el gallego. Si bien ellos hablan también el español, pero también un alto porcentaje de la gente que vive ahí habla el gallego. Pues está el País Vasco, que se habla el euskera, que hay algunas condiciones en algunos empleos que yo he visto que en el País Vasco requieren de que tú domines el euskera. Mira. ¿Ya? Después en Valencia se habla el valenciano, que es como parecido al catalán, que es una variante del catalán. Y en Cataluña se habla el catalán, y Claro. en Cataluña sí que ellos son bien, bien regionalistas, ellos en muchas partes te piden como requisito sí o sí hablar catalán. De hecho, en la televisión, en las noticias, todos ellos hablan el catalán, en los colegios y en muchas partes. Entonces, si bien tú vas a Cataluña como turista, no vas a tener problema porque sí te van a hablar en español. Pero si te quedas a vivir allá, sería bueno siempre aprender el catalán, por lo que te acabo de decir, porque de verdad es un requisito a la hora de postular a un trabajo. Y en las Islas Baleares también se habla el catalán. Y bueno, esas son las lenguas cooficiales que hay acá en España, que en realidad yo no tenía conocimiento de eso cuando veía España desde Chile. No sabía que estaba tan arraigado esto en ciertas comunidades. Claro, estaba como visibilizado. Entonces ahora me doy cuenta de que, claro, hay comunidades que ellos hablan su propia lengua y que defienden mucho su lengua y que es parte de, claro, de su folclore, de su identidad, y que obviamente los gobiernos de cada comunidad tienen distintos lineamientos para conservar su lengua, ¿no es cierto? Y es válido. Bueno, les voy a poner aquí un audio para que escuchen un poquito los distintos tonos de hablar. A ver, primero voy a poner el español que nosotros conocemos de forma general, como que el que sale al mundo. Después el número 2 es el andaluz, que el andaluz es muy guau, es muy conocido el tipo de español andaluz. Después viene el madrileño, el cuarto es el extremeño y el quinto es el canario. Mire, escuchen con atención. Era la 1:23 de la madrugada en Ucrania del 26 de abril de 1986 cuando estalló el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. Justo es ahora, 25 años después, se ha celebrado esta ceremonia de recuerdo a las víctimas en la iglesia ortodoxa de Kiev. Buena gente, me ponéis atacado. No paréis de decirme en los comentarios que se me está yendo el acento y me da mucha rabia, porque yo quiero mucho mi acento almeriense andaluz y entonces en este vídeo de lunes os voy a hablar de eso. Los andaluces en general somos gente muy distinta al resto de España. Eso está clarísimo. O sea, no es porque yo lo diga. No me toméis por loca, ¿vale? Pero sé reconocer a las personas por su olor. ¿Sabéis la típica coña esa que os hacen los colegas? Que llegan por detrás, os tapan los ojos y vosotros tenéis que adivinar quién es. Pues conmigo no funciona. No sé por qué. Yo huelo a la gente y solo con olerla ya sé quién es. Tengo un sexto sentido. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues resulta que yo tuve un canal, lo abandoné y en él dejé dos vídeos subidos en los que hablaba de palabras de mi tierra, de Extremadura. Extremadura son dos, Cáceres y Badajoz. Y es que no nos damos cuenta de la riqueza lingüística que tenemos. Yo, como extremeño de pueblo que soy, no es que sea más... De unas cosas y otras salió a la luz la expresión de montar un pollo. Y claro, mi mente de mayorista pensó, ¿cómo sería esa expresión de manera literal? Oiga, eso no se puede hacer. El caso es que, con el tema de las expresiones, me puse a pensar de qué podría ir el próximo. Ahí le dejé un poco de algunos acentos sí se nota. Españoles. Como dije, el primero era el español que nos conocemos así, de manera general. El segundo era el andaluz. El tercero era el madrileño. El cuarto era el extremeño. Y el quinto era el canario, el de las Islas Canarias. A mí me llama mucho la atención el acento de las Islas Canarias porque es un acento que es muy parecido como el cubano, el de Centroamérica. Sí, sí. De hecho, sí. Una vez escuchando a una persona de Canarias, dije, esta persona es de Cuba, de Centroamérica, y no, es que es canario, es que hablan de ustedes, bueno, y hablan con un tonito así que... así súper centroamericano. Entonces es muy curioso cómo hablan los canarios. Llama muchísimo la atención, no se parece para nada cómo hablan los españoles. El español seteado, no. E incluso he escuchado reportajes, he visto en la televisión gente de Canarias que he dicho, ¿este es chileno o es español? Porque de verdad que es un tono muy, muy distinto. Bueno, voy a hacer un alto y voy a dar el espacio a mi auspiciador. Jorge Sosa, artista plástico. Los invito a que ingresen a su página web porque se van a encontrar con unas obras preciosas, multicolores, surrealistas, maravilloso. De verdad, totalmente recomendado. Tienen que entrar a su página web, que es jorgesosa.wizsite.com/jorgesosa, y lo pueden seguir a través de Instagram jsosamusumesi, y ahí van a encontrar sus obras que son alucinantes, maravillosas. Los invito y no se van a arrepentir porque realmente son preciosas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy día. Los invito para la próxima semana para otra cápsula de Quilpué al extremo de España a través de Playmotiv. Y escúchenos a través de Spotify. Esta temporada estamos ahí. Así que un besito grande, los quiero mucho. Cuídense, cuídense mucho y mantengan el distanciamiento social para que todo fluya en su vida y haya mucha salud en mi Chile querido. Así que un beso grande, los quiero mucho. Hasta la próxima semana. Sigámonos. Los motivos sobran. Playmotiv.